MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabías que con solo tres palabras la industria hotelera ha logrado que cada vez más personas colaboren con el reciclado de toallas y el cuidado del ambiente? ¿Sabes cuáles son esas tres palabras? Conocerlas no solo ayuda a los hoteleros, sino a cualquiera de nosotros que busque persuadir sin importar a qué nos dediquemos. Todos los días nos enfrentamos al reto de conmover a otros para lograr lo que deseamos. Esto se refiere tanto a la mamá que busca convencer al hijo para que se coma el brócoli, o al adolescente que quiere un permiso de los papás, como al candidato que busca un voto, o al vendedor de un producto o servicio. En los últimos años, varios científicos han estudiado cómo obtener un sí de las personas. Me pareció interesante leer uno de tantos experimentos realizados al respecto en el libro Sí, 50 secretos de la ciencia de la persuasión, o Yes, 50 secrets from the science of persuasion, de Noah Goldstein, Steve Martin y Robert Cialdini, que a continuación comparto. Se trata del poder que tiene lo que en psicología social se conoce como influencia social. Una poderosa herramienta que los mercadólogos conocen muy bien y que, sin embargo, muchos desconocemos, en especial ignoramos su peso en nuestra toma de decisiones. ¿Qué es la influencia social? En pocas palabras, se refiere a cuando una persona duda si llevar o no a cabo una acción y busca fuera de sí misma para ver lo que otros hacen, asumiendo que los demás saben más que él para así guiar su decisión. Existen cientos de experimentos que comprueban este mecanismo. En uno de ellos, el asistente de un investigador salió a las calles de Nueva York y volteó a ver el cielo durante 60 segundos. La mayoría de la gente lo rebasaba sin hacerle el menor caso. Pero cuando se agregaron cuatro personas más, de inmediato se aglomeró un buen número de personas para ver aquello que los otros veían. Otro ejemplo de esta conducta es el incremento de las ventas de los productos anunciados en los infomerciales, cuando en su publicidad sustituyeron las palabras «llame ahora», «nuestras operadoras esperan su llamada», por «si marca y está ocupado, por favor insista». Lo curioso es que cuando se les pregunta a las personas si la conducta de otros influye en la suya, lo niegan rotundamente. Regresemos a la tarjeta de hotel que invita al reciclado de toallas. Con seguridad te has encontrado una de ellas. ¿Qué te motiva a colaborar en dicha misión? ¿El apoyo al medio ambiente? ¿El respeto a la naturaleza? En la superficie esa es la razón que a todos motiva, o al menos algunas personas, al menos una vez durante su estancia. Para demostrar el poder de la influencia social y con la colaboración del personal de un hotel, el profesor Cialdini, reconocido líder en el tema, y su grupo hicieron dos tipos de tarjetas que se colocaron en diferentes cuartos. La primera reflejaba el típico mensaje de «salvemos el planeta» e invitaba a los huéspedes a participar en el proyecto. En la segunda, se le agregó «casi 75% de huéspedes ayuda al usar su toalla más de una vez». El resultado de la primera tarjeta fue la colaboración del 20%, y cuando se especificó que otros huéspedes habían colaborado con el programa, el impacto se elevó al 33%. Pues bien, ahora ya sabemos que las tres palabras que deben estar implícitas en cualquier mensaje que busque persuadir son «otros lo hacen». Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.